Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Transmite la Eco Alfa 1 Hotel Tango Whisky desde el noroeste de España, Vigo, Pontevedra. Mi nombre es Francisco Javier y hoy les voy a transmitir el boletín tecnológico de AREG para el miércoles día 27 de noviembre del 2013. Como bien dijo nuestro NetControl, saludos ahí cordiales a los escuchas y operarios de los diferentes sistemas, como son Ecolink, a través de los repetidores, al grupo Teca, al grupo Arjac de Jalisco y, como no, también al grupo Salac. Ahí con cordiales saludos a mi buen conocido Nancy Six Romeo Zulu Lima. Bien, amigos, el tema de hoy va a tratar sobre nuestro radioclub, a petición ahí de nuestro compañero Ricardo. Y bueno, ustedes van a ver que no se diferencia demasiado de lo que puede ser un radioclub, una sección, una agrupación que tienen ustedes allá, ¿no? Las cosas que perseguimos, pues, más o menos son las mismas inquietudes y, sobre todo, pues también tenemos el mismo empeño y las mismas ganas. Muy bien, pues vamos, comienzo entonces a lo que es el boletín. Muchos de nuestros amigos radioaficionados y en la historia se ven en la necesidad de agruparse y de juntarse a nivel local, pues por una parte para adquirir y complementar los conocimientos de nuestro hobby y por otra parte también para tener un local social en el que puedan desempeñar sus actividades, ¿no? Pues desde ahí la idea del radioclub. Ahí en el artículo podemos leer el comentario de Ricardo Hato de Evan: tenemos que inventar de nuevo la radioficción o desaparecerá. Con la llegada del Internet y la caída masiva de usuarios de los 11 metros de la radio ENCB, pues ha sufrido la radioafición un golpe muy duro, muy duro. Y de ahí, pues, también se hicieron, digamos, un poco más de criba, porque ahí quedaron los que realmente fueron amantes de la radioafición, y así es. Un amante de la radioafición y de cacharrear con cosas relacionadas con la radioafición, pues yo creo que lo lleva muy adentro, ¿no? Y bueno, la opción de tener hoy en día un radioclub es un lujo para todos nosotros, así que debemos bien conservarlo. ¿El porqué de un radioclub? Principalmente por la primera causa, que es el asociacionismo y la cultura. Debemos promover nuestra cultura, debemos fomentar nuestra afición, debemos enseñarle a la gente lo que hacemos, las actividades que hacemos, porque hay mucho, mucho desconocimiento sobre nuestra afición. La gente que no conoce nuestra afición solamente piensa que nosotros, pues, ahí tenemos nuestros equipos de radio para transmitir y comunicarnos entre nosotros y nada más, ahí se queda. No, no, no. Tenemos muchas más cosas, si ustedes lo saben. La segunda parte es informar al interesado, el que quiere comenzar, es decir, dar apoyo también a la persona que quiere empezar en nuestra afición, que despierta interés, ¿no? Y pues ahí tenemos nuestro radioclub para ese término, ¿no? La tercera sería la información legislativa. ¿Qué es lo que hace falta? Ponerlos al día de las leyes para que todo esté dentro de los márgenes de la ley y que todo esté en regla, ¿no? La segunda es aquí en España es el Boletín Oficial del Estado, es los cambios que puede haber a través de los medios, ¿no? Es decir, cualquier ley que pueda cambiar o que se modifique y se transmite a través del Boletín Oficial del Estado. Y luego está el plan de bandas, que es un plan denominado plan de bandas que gestiona la IARU, que es única y exclusivamente para informar y acotar las frecuencias de uso según según sean pues de radioaficionados, según sean pues de uso privado, según sean de uso aéreo, etcétera, etcétera, ¿no? La cuarta parte es la formación. Debemos dar formación no solamente a la persona que se interesa y que quiere informarse de nuestras actividades, sino también a nuestros socios. A los socios de un radioclub, de una sección, debemos darle formación, debemos sacarle las dudas o los términos en los que tengan en dudas, ¿no? Pues así cometerán muchos menos errores a la hora de operar, a la hora de realizar cualquier trámite con las entidades locales, etcétera. El siguiente es el apoyo de iniciativas y desarrollos. Un radioclub tiene que apoyar las iniciativas de los socios, debe apoyar las iniciativas de los socios. Seguramente que muchos de nuestros radioaficionados que tenemos muy cerca, pues tienen gustos distintos. A unos les gusta pues comunicarse a través de las bandas de HF, a otros pues les gusta mucho más cacharrear con la electrónica, la electricidad. Otros pues son más bien de hacer antenas, otros pues como yo pues les gusta pues las nuevas tecnologías, el APRS, el Ecolink, el IRLP, etcétera, ¿no? Pues debemos apoyar ese tipo de iniciativas también porque muchas de ellas son desconocidas para nuestros compañeros y socios y amigos y pues ahí también puede despertar un pequeño interés que puede fomentar y respaldar también actividades relacionadas con el Radio Club. Respaldo de medios para actividades. Aquí me refiero a que alguno de nuestros radioaficionados a lo mejor no puede permitirse tener el lujo de una antena directiva que para él sería pues un medio muy costoso y bueno, pues este tipo de actividades cuando es en conjunto se pueden costear mucho más fácil, ¿no? Pues ahí te puedes traer tú desde casa tu equipo de radio, nada más conectar el PL y poder transmitir a través de una asociación, ¿no? Y pues ahí tienen el local, ¿no? Es como dejarle ahí su pequeña estación de radio que es de uso de todos y ahí pues poder desempeñar sus actividades de radiofónicas, ¿no? Otra de las partes importantes que tenemos aquí en España y de la que somos socios nuestro radioclub es de la Red de Emergencia Nacional, la REMER. Esta red lo que hace es coordinar a los diferentes servicios y entidades públicas como es Protección Civil, como es la Policía Nacional, Policía Local y demás. Y también pone en contacto a los radioaficionados porque como pertenecemos a esta red de emergencias tenemos un contrato en el cual nosotros cedemos nuestra estación de radio, cedemos nuestros equipos con nuestras antenas para cualquier tipo de evento o catástrofe que necesite pues de nuestras instalaciones, ¿no? De ahí vienen los servicios a la comunidad. Acá en España, gracias a Dios, no hubo nunca necesidad de tener que usarlos en muy contadas ocasiones, pero sí hubo que usar este tipo de medios, sobre todo cuando fue, ustedes recuerdan, al huracán Katrina y como recientemente pasó también en la zona de Filipinas. Ahí yo creo que los radioaficionados tenemos una parte muy, muy importante, tenemos un deber, que es echarle mano y dejar nuestros medios y nuestra afición a un lado y prestar servicio. Y yo creo que la humanidad está o debería estar muy satisfecha con nuestras labores en ese sentido. Otra de las partes de nuestro radioclub son las charlas taller. Las charlas taller lo que deben es informar no solamente al socio o a las personas que les lleva afición, sino también fomentar las nuevas tecnologías o las actividades nuevas que se están desarrollando en la zona, ¿no? Como son los proyectos nuevos. Actualmente tenemos una red en Galicia que cubre prácticamente toda la zona de nuestra comunidad gallega, y es gracias a colaboraciones con el resto de las comunidades, ¿no? Y de los restos de asociaciones y radioclubs de la zona. Entonces, cualquier tipo de proyecto nuevo debe escucharse y debe promoverse a través de charlas taller. Otra de las actividades de un radioclub es el disfrute conjunto de la afición. Yo creo que ustedes seguramente cuando hacen un cacharreo, cuando se juntan para hacer una actividad, como puede ser una activación de radio, como puede ser lanzamiento de un globo, como puede ser pues simplemente una actividad de campo en el que saquemos nuestros equipos y nuestras antenas de casa y vayamos a hacer algo como un concurso de fonía, como el whisky whisky, como Su Majestad el Rey o similar, ¿no? Yo creo que lo disfrutarán mucho más cuando están al lado, respaldados por sus compañeros de Radio Club. Y por último, debemos darnos a conocer al mundo. Debemos anunciar dónde tenemos nuestra ubicación, anunciar las actividades que desempeñamos y sobre todo darnos a conocer a través de el internet y las redes sociales. Bien, otro de los servicios que presta un radioclub es el mantenimiento y la actualización de los repetidores de fonía de la banda de VHF. Acá en España utilizamos las frecuencias de VHF que están comprendidas entre 145.600 y 145.775, con un desplazamiento de menos 600 kilociclos. En España disponemos de muchos repetidores que prácticamente cubren toda el territorio nacional, pero aquí en Galicia, sobre todo, hace mucha falta porque el terreno es muy diferente y bueno, pues hay muchas montañas y sería imposible la comunicación entre radioaficionados si no dispusiésemos de ellos, ¿no? Otros de los servicios que prestamos son repetidores de banda de UHF, es decir, la banda de 70 centímetros. Acá ahora mismo en Galicia hay cuatro repetidores trabajando en la banda de UHF y comprenden las frecuencias de entre 438.650 y 439.425, con un desplazamiento estándar de menos 7.600. Últimamente se tomaron decisiones de poner los enlaces digitales como el Ecolink, el EcoSO y demás en la banda de UHF porque la banda de VHF pues está bastante ocupada, ¿no? Entonces se hizo un acuerdo entre los diferentes radioclubs de la zona gallega que cubre el territorio a través del sistema de radio FRN. Que sustituyó al antiguo EQSO y comprende las dos frecuencias estándar que son la 439.950 y 439.975. Así que si queremos desplazarnos del norte al sur simplemente con esas dos frecuencias, pues tenemos cobertura prácticamente en toda la comunidad. Otro de los enlaces que se están utilizando todavía aquí en España y que últimamente tiene más uso son los sistemas de Ecolink. El Ecolink dispone de un sistema de audio muy bueno y de una máquina que puede hacer que trabajen muy bien los sistemas y sobre todo la interconexión con los demás sistemas. Otro de los servicios que debe prestar un radioclub son los repetidores digitales o digipeaters, sobre todo para la banda de APRS. Antiguamente se utilizaban este tipo de TNCs para el radio packet y para aumentar distancias en la comunicación digital y de paquetes. Y ahora, pues últimamente se están utilizando, se están recuperando esas TNCs para hacerlas trabajar como digipeaters. Gracias a nuestro amigo y compañero Bob Bruninga, disponemos de este sistema actualizado para utilizar a través de los radioaficionados. Y a través de los digipeaters lo que se hace sobre todo es la comunicación digital. Para las estaciones portables y estaciones móviles, estos sistemas son muy importantes, sobre todo para alojar su posicionamiento. Bien, amigos, y llegamos a la parte más importante que compone un radioclub, de la cual somos nosotros, los radioaficionados. Aquí tenemos en España un radioaficionado por excelencia, que es la Eco Alfa Cero Juliet Charlie. Es don Juan Carlos, rey de España. Tenemos la gratitud de tener un rey en España que todavía practica la radioafición en sus tiempos libres. Pasamos a detallar algunas de las actividades que realizamos nuestros amigos y compañeros radioaficionados aquí en la zona de Galicia. Los amigos radioaficionados buscamos cualquier excusa para hacer un evento, para sacar la radio fuera de casa, y entre ellos voy a detallarles algunos de los más usados o los más seguidos por nuestros compañeros de afición. La más importante y la más usada aquí en España son los vértices geodésicos, en la cual, cogiendo las referencias Delta, Mike, Echo, uno de los radioaficionados o una agrupación de radioaficionados van a activarlo. Estos puntos geodésicos o cardinales son muy importantes, sobre todo para la recepción de diplomas y para activar y decir que en la zona existe y está activado o activo un vértice geodésico. Otra de las activaciones que se hacen son los eólicos. Existen en la actualidad muchos parques eólicos y molinos de viento que generan electricidad denominada electricidad limpia, y es otra de las actividades que activamos los radioaficionados. Otra de las actividades son los municipios de España. Cualquier municipio puede ser activado. También disponemos de los monumentos o edificaciones antiguas en la zona de España. Así pueden ser, pues, una iglesia, un crucero, una capilla, un castillo, etcétera, etcétera. También activamos o hacemos activaciones de los puertos deportivos, sobre todo cuando existe alguna actividad festiva en la zona portuaria. Otra de las actividades o concursos que hay son los que antes nombré como el Su Majestad el Rey, en la que se da el distrito de la zona donde está ubicado, es decir, la provincia. Después se pueden hacer otras actividades en modos digitales como son la telegrafía y el Charlie Whisky. Muchos más pueden ser activados o practicados por los radioaficionados. Otra de las actividades que perseguimos son la comunicación y la recepción de satélites. Todavía hoy en día hay satélites radioaficionados que pueden ser operados no solamente en estación fija o base, sino también en portable. Simplemente con el uso de una Yagi que permita transmitir y recibir en la banda de VHF y otra Yagi para la banda de UHF, se pueden operar distintos y diferentes satélites de radioaficionado. También se lleva el seguimiento de los microsatélites o nanosatélites, sobre todo en las nuevas lanzaderas que permiten a cualquier entidad o radioclub gestionar el envío y la modificación o la instalación de un satélite de radioaficionado de apenas un cubo de 10x10. Este tipo de satélites de radioaficionado últimamente son muy utilizados y se está barajando la posibilidad de enviar un nanosatélite en el cual va a ir integrado un sistema de D-Star. Otra de las inquietudes que tenemos los radioaficionados son los seguimientos de la Estación Espacial Internacional. Hoy en día tiene varios proyectos lanzados a través de agrupaciones y también a través de la Agencia Espacial Europea y de la NASA que permiten también intercomunicarse con los radioaficionados. La Estación Espacial Internacional nos permite también reportar o repetir nuestra posición a través del sistema llamado APRS. El módulo europeo Columbus albergará el equipo emisor de 2,4 GHz que podrá emitir imágenes en tiempo real o grabadas, emitir las 24 horas para la presintonía adecuada. Se planea emitir en Delta Victor Bravo-S en 2,4 GHz y más o menos con unos 10 vatios de potencia. La IARU ha anunciado que las frecuencias utilizadas para ello son alrededor de los 2.422 a 2.437 MHz. Ustedes sabrán que a lo largo de la carrera espacial la radioafición fue a la par de la Estación Espacial Internacional. Sepan ustedes también que hay equipos que están operando y funcionando hoy en la Estación Espacial Internacional que cualquiera de ustedes puede tener o tiene en casa, como es la TMD-700 que se utiliza para labores de APRS, se utiliza para emitir y recibir en las bandas de UHF y VHF. Muchos de los radioaficionados que fueron a la Estación Espacial Internacional o que aún están en labores espaciales en la estación son o fueron en su momento radioaficionados. Estos colegas astronautas y amigos radioaficionados, como lo fue en su día André Cupiers, Papa India 9, India Sierra Sierra, nos permiten que de vez en cuando y atendiendo a los diferentes pases que tiene la Estación Espacial Internacional, podamos comunicarnos con ellos y simplemente incluso pedirles la confirmación de QSL. A través de la página web de la ESA, Agencia Espacial Europea, y también de la web de la NASA, cualquiera de ustedes puede encontrar información de a quién deben solicitarla, simplemente enviándole un sobre con un sello para que puedan devolvérsela. Otra de las actividades que hace este equipo de personas de la Estación Espacial Internacional a través de acuerdos con los diferentes colegios de todo el mundo son las actividades con los alumnos o las llamadas conferencias. Los más pequeños de la clase pueden, a través de estas organizaciones o agrupaciones, comunicarse y hacerle preguntas a nuestros compañeros radioaficionados y astronautas que están en la Estación Espacial Internacional. Hay un radioaficionado astronauta español que es Pedro Duque, que estuvo más o menos sobre el año 2003 en actividades espaciales en la Estación Espacial Internacional y del que España debe sentirse orgulloso. Otro de nuestros compañeros y hermanos es José Hernández, un mexicano a través de la radioafición, que también se comunicó con muchos de nuestros radioaficionados a bordo de la ISS. Hace aproximadamente un par de años, sobre enero del 2011, y con acuerdos entre la Universidad de Vigo y la Agencia Espacial Europea y otras entidades públicas, se enviaron en la lanzadera Vega y se pusieron en órbita varios satélites de radioaficionado. Estos satélites o picosatélites de apenas un cubo de 10 por 10 permitían una pequeña estación meteorológica, una baliza en Charlie Whiskey y una baliza en Voz. También permitían el envío de la telemetría, del estado del satélite y de sus baterías. Así fue llamado el primer satélite gallego como SAT Cobeo. Transmite su servidor Eco Alfa 1 Hotel Tango Whisky desde la ciudad de Vigo, noroeste de España, para el boletín tecnológico AREG. Pasamos ahora a detallarles lo que fue un poco de la historia del Radio Club Estrada y también lo que está siendo hasta ahora nuestra actividad. Actualmente disponemos de 17 socios activos, aunque en su historia aproximadamente hubo unos 137 miembros. Los socios que hoy en día están en vigor son socios cercanos de ayuntamientos cercanos y localidades cercanas como son La Estrada, Silleda, Santiago, Vigo, Caldas, Sarandón, etc. El Radio Club Estrada nace en el año 1987, aproximadamente pues hace unos 26-27 años, ¿no? Tiene 26 años de historia ya, con actividades de los socios y también 137 miembros en su historia. 17 miembros hoy en día activos. Como pueden ver y observar en ese recorte de prensa de la diapositiva número 29, ahí dice: Benigno Pío Sánchez fue elegido ayer nuevo presidente del Radio Club Estrada. Uno de las personas más importantes que pasó por el Radio Club ha sido el señor Benigno Pío, una de las personas que yo tuve ocasión de conocer y que, bueno, hoy en día ya desgraciadamente nos ha dejado ahí un buen recuerdo. Otro de los recortes de prensa que pueden observar ustedes es la cacería del zorro para los gallegos radioaficionados. Actualmente todavía se realizan actividades de este tipo, en la cual hay un zorro, es decir, un radioaficionado, un amigo radioaficionado o una baliza que se esconde en un lugar determinado y a través de sus emitters y sus antenas y atenuadores en la banda de CB 27 MHz o los 11 metros llamados, cualquier persona puede divertirse y reírse con este tipo de actividades y practicarla sobre todo en conjunto, que es lo más gratificante. Otra de las diapositivas pone: Radio Club Estrada inicia hoy una iniciativa de 24 horas en el Couto de San Sebastián. Las 24 horas eran eventos en los cuales nos desplazábamos a los diferentes puntos más altos en la zona cardinal, en los montes cardinales más cercanos, y desempeñar nuestras actividades de la banda de 11 metros y también pues aprovechar para hacer una actividad en conjunto. En ella nos comunicábamos con gente no solamente de España, sino del resto del mundo. Ahí hay un montón de QSLs que así lo avalan, con la zona de México, con la zona de Brasil, Puerto Rico y muchas otras zonas de Europa. En la siguiente diapositiva, número 32, podemos ver la celebración de sus 17 aniversario en La Estrada. Dice, decenas de socios de este colectivo celebran ayer su aniversario con una cena en la que entregaron trofeos y obsequios a los participantes. Se aprovechaban este tipo de eventos para dar los trofeos también de la gente que participaba en las cacerías del zorro, los concursos, etc. Y en la última diapositiva pueden ustedes ver a la gente y socios y amigos del Radio Club cuando apenas tenía sus 20 años o cumplía sus 20 años de existencia. Paso ahora a detallarles los eventos que realizamos o las actividades que realizamos en estos últimos años. Ahí pueden observar en la diapositiva número 34 a Eco Bravo 1, Eco Alfa Eco. Nuestro compañero y amigo socio del Radio Club, Emilio Carro. En la fotografía que ven ustedes a la izquierda, también hay dos radioaficionados, que es Eco Alfa 1 Hotel Delta Golf y Eco Alfa 1 Hotel November Whiskey, que ahí estaban pues realizando las labores de conexionado de las antenas y los cables coaxiales. Otro de los eventos a los que asistimos fue una parte informática en la que nos invitaron a hacer charlas, taller y a dar, digamos, impartir cursos relacionados con nuestra afición, ¿no? Y en la cual también aprovechamos para aprender cosas nuevas. Se llama la Cutru Party y más o menos llevamos ya pues como unos 6 años haciendo esta actividad, aunque a partir del año 2011 fue cuando empezamos a realizar actividades en conjunto con esta asociación. Allí pudimos impartir charlas de taller sobre APRS, satélites de radioaficionado y meteorológicos NOAA. Actualmente en el 2012 también participamos, que fue el año pasado, en esta party, en la cual pues pudimos dar de nuevo charlas mejoradas sobre el APRS con nuevas TNCs y nuevos equipos de radio, y también experimentamos con balizas y TNCs a través de los diferentes circuitos impresos y los PICs. En esta party del año pasado, celebrada en diciembre, también hubo una exposición de equipos de radioaficionado y equipos antiguos y militares. También pudimos dar talleres de Linux. Muchos de nuestros radioaficionados también comparten aficiones con la informática. Y charlas sobre modos digitales. La Eco Alfa Eco Charlie 1 Delta Juliet, nuestro amigo Miguel, es el encargado de dar la charla de modos digitales. Por otra parte, también montamos una estación de radio portable, en la cual a través de un látigo y un equipo de radioaficionado pudimos operar en las bandas de HF. Para esto se solicitó un indicativo especial que en su caso y en su día fue la Eco Golf 1 Radio Kilo Papa. Hicimos más de 600 QSOs con gente de todo el mundo. En este evento también hicimos actividades en portable a través de la banda de APRS, en la cual la Estación Espacial Internacional nos recibió y nos repitió la baliza de APRS, en esta vez con el indicativo de mi estación portable, Eco Alfa 1 Hotel Tango Whiskey 7. Transmite la Eco Alfa 1 Hotel Tango Whiskey, mi nombre es Francisco Javier, para el boletín tecnológico AREG. Bien, pasamos ahora a la parte de las actividades presentes de este año. La primera de las actividades que hicimos este año fue en marzo del 2013 y en ella hicimos un evento en el cual participaron muchas entidades y radioclubes de toda Galicia. Nuestra intención era la mejora de los repetidores y enlaces y sobre todo también en la unificación de criterios de los digipitas. Por otra parte, también se trataron la estandarización de frecuencias y las potencias a la hora de transmitir en los links y digipiters. Este evento se realizó sobre todo por la necesidad de crear un grupo de SIGSOPs que se interesen por mejorar y sobre todo coordinar las labores de las estaciones desatendidas. En esta ocasión tuvimos la visita de 4 radioclubs y de gente especializada en las estaciones desatendidas. En ellas pudimos escuchar nuevas ideas y, sobre todo, coordinar y mejorar el estandarizado de las frecuencias para uso común. El evento más importante de este año para nosotros, o uno de los más importantes, fue la inauguración de nuestro nuevo local social. Ahí pueden ver ustedes una caricatura de Su Majestad el Rey, EA 0 Juliet Charlie, en el cual fue pues el cartel conmemorativo de nuestra inauguración de la nueva sede, de nuevo local. En la diapositiva número 45 pueden ustedes ver dos fotografías. La de la izquierda está su servidor, Eco Alfa 1 Hotel Tango Whisky, acompañado de don José Vilariño, que es el alcalde de nuestra querida Estrada. A la derecha pueden ustedes observar que hay un montón de equipos de radioaficionado al cual don José Vilariño se interesó por nuestra afición. Y ahí les estuvimos informando. Participaron varios radioclubs y asociaciones, entre ellas ASORAPA, Asociación de Radioaficionados Padrón. Nuestro invitado para esta ocasión, Eco Charlie 1 Delta Juliet, el amigo Miguel, de la Asociación de Radioaficionados de Padrón ASORAPA, Eco Alfa 1 Romeo Charlie India, nos comentó las actividades que realizan en su asociación y también nos dio un avance de las actividades que iban a realizar en este año. Como sabrán, nuestro amigo Miguel es el coordinador de La Voz en las Escuelas, un proyecto de la Unión de Radioaficionados Españoles en la que cualquiera de nosotros puede acercar nuestra afición a los más pequeños. Puede montar una estación de radio portable y dejar que los más pequeños, con el indicativo de la agrupación, puedan hacer comunicado con cualquier radioaficionado del mundo. Esta actividad la extenderemos y la comentaremos en los próximos boletines de AREG. Aquí tenemos a Juan, nuestro telegrafista personal, amigo del radioclub y socio, Eco Alfa 1 Hotel November Whisky. Aparte de ser un amante de las ondas de HF, este amigo y socio radioaficionado practica la telegrafía, incluso a nivel de concursos, está dentro de las primeras posiciones a nivel nacional. Otro de los compañeros que han venido a visitarnos es Eco Alfa 1 India Lima Radio, Fernando Rodríguez. Fernando es el presidente de una agrupación de CB 27 MHz llamada Pórtico da Gloria. Otra de las personas que nos han visitado es el compañero y amigo Eco Alfa 1 Hotel Oscar Lima, también socio del Radio Club Estrada. José Ramón es amante de la CB y coordinador de Romeo Charlie Internacional de X Club. Algunos de los socios de Radio Club Estrada pertenecemos a una asociación de CB meramente y únicamente exclusiva de CB 27 MHz llamada Romeo Charlie. Esta asociación es mundial y tiene entidades prácticamente en todas las partes del mundo. En próximos boletines también ampliaremos esta actividad. Y por último, nos vinieron a visitar nuestros compañeros de EA1RKF, el Radio Club Fene. En este caso, pues vinieron otros, entre otros compañeros, Eco Bravo 1, India Víctor Yankee, que también nos comentó sus actividades, el amigo Gonzalo. También nos acompañó Eco Alfa 1, India Delta Quebec, el amigo Vicente, y Eco Alfa 1, Eco Oscar Lima, amigo y tocayo Juan Francisco. En la última diapositiva, la número 51, ahí pueden ver la otorgación de un detalle honorífico como padrinos de nuestro nuevo local del Radio Club. Bien, pasamos a otra de las actividades realizadas aproximadamente en el mes de agosto, entre el día 11 y el día 12, ¿no?, de este año 2013. Muchos de nosotros no solamente tenemos amor a la radioafición, sino también a la astronomía. Y en este caso, pues un servidor, Eco Alfa 1 Hotel Tango Whisky y su X, acompañados también de Eco Alfa 1 Hotel Delta Golf, todos socios del Radio Club Estrada, pudimos asistir a una charla sobre astronomía y también enseñarle e identificarle a los que nos estaban dando la charla y compañeros que estaban recibiendo con nosotros la charla, pues indicaciones de cómo recibir la Estación Espacial Internacional, que pudimos en este caso única y exclusivamente escuchar en APRS. Debemos en este caso agradecer a la Fundación CEO de Forcarei el abrirnos las puertas de su observatorio, como pueden ustedes ver ahí en la fotografía de la diapositiva 54, en la que nos enseñaron no solamente las constelaciones, sino que nos dieron un montón de información. La siguiente actividad está relacionada con la visita a Sarria a los amigos de cacharreo.es. Cacharreo.es está formado por un grupo de gente que lo que más le gusta es experimentar con las nuevas tecnologías y sobre todo con la electrónica y la electricidad. Hace 1 o 2 años están trabajando en sistemas que permitan la comunicación en las bandas de 1 a 3 GHz. El año pasado dieron una charla relacionada con este tema. Ahí pueden ver en la diapositiva número 56 a nuestro amigo Eco Alfa 1 Hotel Unión Delta de Radio Club Fene, que estaba pues realizando actividades relacionadas con una antena casera fabricada apenas con una lata y un emisor con un diodo de germanio. Ahí pueden ver en la diapositiva número 57 experimentos con antenas caseras para la banda de 1 a 3 GHz. Tienen ahí una 600 NT, que es un resonador de antena, en la cual nos indica que la frecuencia está entre 472.480 kHz. También se experimentó con adaptadores de frecuencias para la banda de gigahercios. También se experimentó con los receptores TDT montados con chips de RTL 2832 y R820T. Ahí pueden ver también las charlas taller y los experimentos realizados con los demás seguidores. En la última diapositiva pueden observar algunos de los operarios de distintos radioclubs que asistieron al evento. Otro de los eventos importantes fue la celebración de nuestro 27 aniversario, en el cual pues tuvimos la visita de varios compañeros de distintos radioclubs y contamos con la presencia de don José Vilariño y de Juan Constella. También hubo una exposición de equipos antiguos en el local. Por otra parte, se hizo homenaje a los socios fundadores y, en su caso, a las esposas viudas de los socios fundadores, como agradecimiento a su labor con el Radioclub Estrada. Ahí podemos observar nuestra gratitud a la esposa de uno de nuestros compañeros fallecidos hace ya muchos años, y también a don Manuel Eco Alfa 1 Charlie India Kilo, que ahí recibe nuestro galardón. Este aniversario fue amenizado con una cena de 27 aniversario, en la cual ahí pueden ustedes observar a nuestras X, a nuestros compañeros radioaficionados, socios del radioclub, amigos de la afición y también pues gente radioaficionada de la CB. Y por último, ya para terminar, la actividad más importante que realizamos este año fue la comunicación de seguridad en la subida a Estrada 2013. Es una prueba automovilística que puntúa para el Campeonato Gallego de Montaña. El Radio Club Estrada estuvo presente en todo momento para manejar y coordinar las labores de comunicación del evento. Ahí pueden observar a nuestro amigo Eco Alfa 1 Hotel Sierra Víctor, de camiseta azul, que es nuestro coordinador y portavoz de la retransmisión de la subida. Pueden ustedes ver en esas fotografías los diferentes carros o autos, como le llaman ustedes acá, son coches, y que participaron en esa prueba. Y en la diapositiva número 79 pueden ver el Mercedes, nuestro compañero y amigo Eco Alfa 1 Hotel Sierra Víctor, Fran, que también operaba su estación móvil para retransmitir el evento. En la diapositiva número 80, ahí pueden observar una estación móvil de APRS en la cual pudimos montar en el vehículo cero, que es el vehículo que abría el tramo. Si continúan más abajo podrán ver a los compañeros de Radio Club configurando e instalando los diferentes equipos de radio y coordinando las labores de comunicación. Y como no, la fotografía del cierre que pone broche a nuestra actividad realizada más importante de este año, que todos los años pues ahí estamos presentes. Bien amigos, pues hasta aquí ha llegado el boletín tecnológico de AREG de hoy miércoles, día 27 de noviembre del 2013. Transmite y les saluda su servidor Eco Alfa 1 Hotel Tango Whisky, Francisco Javier, desde el noroeste de España, ciudad de Vigo. Ahí les adjunto los credenciales de nuestra agrupación, serían rcestrada.org. Y también mi correo electrónico, por si ustedes tienen cualquier duda, es ecoalfa1hoteltangowhisky@gmail.com. Nada más permítanme saludar cordialmente a Ricardo, la xilófono Eco 1 Golf Quebec Papa. Sin él no sería lo mismo. Ahí Ricardo, gracias por todo. También a Alex, xilófono Eco 1 Golf Yankee Romeo, que tanto le está ayudando. A Whiskey 6 Delta Victor India Rey, por echarme la manita en cuanto todo lo que me hace falta. Al amigo Hugo, el xilófono Eco 1, Bravo Eco Papa, como no. Y al compañero y amigo conocido desde la distancia, que hace tiempo que no escucho, al amigo Ciro, N6 Romeo Zulu Lima. También agradecer a todas las personas y compañeros que están echando una mano tanto en los boletines como a la gente que está a través de los sistemas y que yo todavía no he tenido oportunidad de conocer, pero ahí le encargo bien mandado a Ricardo que les eche el más cordial saludo y abrazo desde el noroeste de España. Ok, estamos a la escucha. Cierra el boletín tecnológico de AREC, la Eco Alfa 1, Hotel Tango Whisky. Su servidor, Fran Paz. Buenas noches.